que me tocó vivir. Y aunque nos dé arañazos, que deja los amores que sin querer perdí. Colmaron de ventura, cariño y más ternura de la que uno pueda pedir. Los años tan dichosos, de música y antojos, allá por donde fui. Qué pena de arbolito, qué verde tan bonito, tenerse que partir. Palito de madera, ceniza de una hoguera que se ha de quedarme, quisiera arrepentir. Qué lánguido este beso, tan duro como un hueso, incierto y tan hostil. Será que hay que dar paso, no hay vida sin ocaso, nostálgico y febril. Que sea de consuelo.